Tristesauros de insecto. Si una casa no tiene ambaú, me voy. Si hablan de rot argento y no del peruano o colombiano y aún paraguayo, son muy ochentas, hegelianamente superados. La vida es saltar balcones como halcones mutilados, aullando en la caída, perro rompe bolas. No beber pilsen y falando de Michelangelo Cartes. Toda la filosofía no vale una hora de olor.